Este es pelar horrible. Dice que no le falta nada. Esta crecilla tiene todo lo que soñó. No tiene hora de llegada. A la nena buena ella le dijo adiós ya. Tato Uchi, ey, ey. Ella le gusta fumar la cripa, pero siempre en pipi pa' los mochi sushi. Ey, me salió media bicha la tipa, pero lo merita, así que Tato Uchi. Ey, como el Fader yo le digo cuchi cuchi. Ey, ey, tiene una amiga media buchi. Ey, así que si Patrison se activa, mana se diga. En un video sé si pone Nacha con el filtro de perra. Quien se viene primero en la cama tenemos guerra. Y el va de dispensario lo condona en la cartera. Tato Uchi, Tato Elche, Tato esa, Tato Ferra. La amiga seguro también se apunta. Sin echarme perco yo la rompo las dos juntas. Que si soy un bellaco ya lo vi, vi que pregunta. Un hijo de puta siempre se lo cambió de ruta. Y no fantamean pa' llegarle. Mientras prendo tienen que besar. Se vivo así tuve que acostumbrar. Me gustan las dos en cuatro porque las tienen rositas. Que clague noche me espera. Un poquito de juca te marea. Fue a sacar los chavos y se me caen los condones en la cartera. Tranquila, si quieres los dejo y vamos a capela. Good morning, hello. En su experiencia de trabajo puso blow. 3 de la mañana en la disco, oh. Que brinca el booty al ritmo del dembow. Están prendiendo otro y yo arrebatado. No sé cómo es que la mala no me ha dado. Ella se me pega y se mueve de lado, al lado, al lado. Piensan que yo estoy quitado, pero están equivocados. Mi cuchi cuchi, le gusta el red en sabana cuchi. Quien la meta petro de la duchi, se tira pa'l trizo. Contra para aunque rompa el chison. Dicen que soy el mejor, aunque ya tengo 20, si son 23. Quiere que la grabe, pero con la red. Que apague las luces y prenda la led. Yo le meto y grita, fuma creep y solamente pipa. Y le doy cuando quiera, no saco cita. Porque está todo guchito bien. Mami, dentro de la discoteca metimos la herramienta. El que me venga a hablar, que me hable bien. El que me dé cotorra, fácil se puede llevar 100. Y Tato Uchi. Ey, ella le gusta fumar la cripa, pero siempre en pipi pa' los mochi sushi. Ey, me salió medio a bichar la tipa, pero lo merita, así que Tato Uchi. Ey, como el Fader yo le digo cuchi cuchi. Ey, ey. Tiene una amiga media buchi. Así que si Puntrison se activa, más no se diga. Pero la nota la delata. Ella mueve el EP, pero no es de pirata. Ella ya te achata. Cuando fuma se pone pégate a pata. Suelta con la de abajo, peleó con el novio. Pa' salir le importa un carajo. Santa pide crema palto y se la voy a dar. Le dije aprieta el pote pa' sacar la crema y poderte untar. Si tienes una pana, vamos pa' el trachillo. Se pueden juntar, se puede apuntar. Sin preguntar, me voy a apretar. Y después que me venga, voy a pichar. Y si me llama Sly a rechazar, di clown. Everybody go to the discotheque. Mami, Tato Gucci, Luis Butón. Adentro la cartera, la corta más el botón. No la hablé de película, es peliculón. Que hace tiempo la tenemos en. Tú y yo tenemos conexión. Pégate pa' acá, bebé, sin la preocupación. Estoy esperando que tomes la decisión. Que tú quieras hacerte toda, dime cuánto es la inversión. Que yo te los voy a dar la hora. Si yo te lo hago, apuesto que tú te enamoras. Yo no te miento, a ti te estoy hablando de cora. 35 mil por par y solo canto media hora. Mucho Gucci, mucho Gucci, mucho Fendi. Está bien, yo soy un loco, pero mato eras tremendo. Pégate y te voy a morder la Bambi. Deja el novio tuyo que tiene el Mercedes dente. Oh, de Río Rondo. Dime, Darrell. Este es el pelaje. Sergio Corleone. Jun Caute. Caute. Caute. Caute. Yeah. Rafa Papón. Breakdown. Breakdown, baby. Con Cuchuela. Caute. Caro Tower. Doctor Cautiverio. Wilfred. Y un saludito al que me hace la pista. Yo mismo. Take cover. Yeah. y su piccolo, como suena vos, dímelo, dímelo ya.